Bueno, recién fuimos recibidos por el director general de presidencia, el doctor Diego Pastorín. Le expresamos que teníamos dos puntos que tenían que ser de vital necesidad atenderlos urgentemente. El primero era generar el seguro especial para unas 30 familias que hoy no están cobrando ni un solo peso, porque bueno, venimos acarreando un tema de seguro de paro hace más de 2 años y ya agotaron la seguridad social. Y en segundo lugar, que se genere una mesa de negociación con los distintos ministerios, la empresa y nosotros, para poder atender la problemática. Porque si bien en la única reunión que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, la empresa presentó unos números de costos, claramente no se manifestó toda la información necesaria para hacer el esfuerzo posible para negociar. Nos mostraron costos operativos, pero no nos mostraron los activos, no nos mostraron la relación que tiene con la República, los subsidios que el Estado uruguayo le brinda a esta industria. Entonces, teniendo toda la información arriba de la mesa, para nosotros sería mucho más fácil llegar a una solución al problema. Bueno, ¿y ustedes qué es lo que piensan a partir de ahora? ¿Tuvieron esta conversación? ¿Esperan que pase mucho tiempo para que pueda pasar eso? No. Esperemos que sea con urgencia. Sabemos que si ya entre mañana y las primeras horas del día de pasado no tenemos una respuesta, vamos a ir de vuelta a pararnos frente a Presidencia, a tirar bombas como lo hicimos hoy, con las pancartas y a golpear las palmas, porque claramente sabemos quienes tenemos seguro y estamos con un 66% del salario, pero algo estamos cobrando. Pero hay unas 30 familias que están sin un solo peso de ingreso. Entonces, ese tema para nosotros es fundamental que se solucione rápidamente. Y si después la negociación lleva un tiempo más, bueno, pero va a ser contemplando la vulnerabilidad que estas personas están, estas familias están atravesando. ¿Y qué disposición tiene la empresa de negociar? Mirá, lo que está sucediendo en la empresa es muy extraño. Porque gente que está dentro de la empresa mismo nos comunican de que ellos las máquinas las siguen preservando. El director general de la empresa manifestó en el Ministerio de Trabajo ante el director Jorge Mesa de que ellos pensaban preservar el patrimonio de la empresa, y después los mandos medios y gerentes a empleados que quedaron no afiliados dentro de la empresa les manifiestan que al parecer hay una supuesta venta al grupo Minerva, otra firma brasilera que es el mismo perro con un collar distinto a JBS. Pero nosotros lo que vemos que esa empresa no va a dejar de producir. Están manteniendo el patrimonio, y ya sea bajo la firma JBS o bajo la firma Minerva o cualquier otra, que como te digo, son la misma cosa, ellos van a seguir produciendo. Jorge, y estos 30 trabajadores, si se extiende un poco más la negociación, ¿se va a acrecentar la cantidad de trabajadores sin seguro? Y sí, porque nosotros venimos con seguro de paro hace más de 2 años ya. Tenemos gente que está con 8 meses ya de seguro, con otros que están casi sobre el año, gente que ya no tiene seguro. Es un universo bastante amplio el de esas situaciones. Y claramente, cada minuto que se pasa sin instalar ese segundo punto vital que yo te nombraba, que es la mesa de negociación, se va a ir empeorando y va a ser mucho más complejo. Por eso que se necesita cierta celeridad. Y en lo que respecta al conjunto de los trabajadores curtidores, ¿qué tanta posibilidad hay de que se plieguen a una fuerza a tomar alguna medida en solidaridad con Senda? Mirá, el tema es que la situación de la curtiduría viene bastante golpeada. Hoy por hoy las dos empresas que están trabajando, una Spy Cuero, que ya viene con más o menos un año de trabajo y normalizado, y París, que entraron a trabajar hace unos 15 días más o menos, venían de 4 meses de seguro. Curtifrán está con solo 12 personas de una plantilla de 120, 12 personas trabajando y los otros 100 en seguro de paro. Dofín, ahora estábamos hablando de un compañero de Dofín, recién están empezando a retomar las actividades, pero dice que la mayoría de los días trabajan 3-4 horas y se van para la casa porque tampoco tienen trabajo para... O sea, serían solo 12 empresas que están trabajando con normalidad. Empresas que también ya fueron golpeadas, sí, los compañeros con seguro de paro hace un tiempo atrás. Entonces, es una situación bastante compleja y, bueno, igualmente es una discusión que la vamos a tener que dar a la interna y ver qué podemos hacer a nivel general. Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes, como siempre.